Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Burgos, 10 de abril de 2011. Queridos amigos del consultorio de Radio Banquete, soy un joven de 21 años y la verdad no sé muy bien cómo ni por dónde empezar mi carta, pues aún no acabo de explicarme la situación un tanto extraña en que me encuentro. La cuestión quizá pueda parecerles absurda, pero desde hace un tiempo sospecho que mi madre es en realidad un robot. Las dudas a este respecto no han hecho más que aumentar durante las últimas semanas. Y me resulta insoportable vivir con esta idea constantemente en la cabeza. Necesito de su orientación profesional, ya que como psicólogos sabrán determinar qué diferencias cruciales separan una mente humana de una androide impostor. En apariencia, mi madre es como las demás madres. Si hace frío, se preocupa de que me ponga la bufanda. Siempre quiere que me alimente bien e insiste en que sea estudioso y que no vaya con malas compañías. Incluso una vez que llegué borracho a casa, se puso a llorar y a decir que la iba a matar a disgustos. Sin embargo, aún no habiendo pruebas positivas de que ella sea realmente un robot, tampoco hay ninguna prueba definitiva de que no lo sea. Y esto último me llena de inquietud y de preocupación. ¿Qué puedo hacer? Quedo a la espera de sus valiosos consejos. Se despide un joven atribulado. Querido joven atribulado, te damos las gracias por dirigirte a nuestro consultorio. Este es un tema muy interesante el que nos planteas, de cómo distinguir a un auténtico ser humano de un robot o un androide autómata. El problema es complejo y no de fácil solución. Más bien te diríamos que desde el punto de vista conductista, es decir, ateniéndonos a la experiencia exterior que tenemos de la apariencia del otro ser, tal como nos dices, no tiene diferencia alguna entre otras madres. Se comporta de la misma manera, llora, se preocupa por ti. Y este es el problema, que no tenemos ningún criterio para discernir si es realmente un robot o un ser humano. La diferencia en principio sería que un ser humano tiene una experiencia de su conciencia reflexiva e interna, una experiencia interior de sí mismo. Pero ateniéndonos a la apariencia externa de su comportamiento, no podemos saber si tu madre tiene esa experiencia interna. De hecho, la propia experiencia de nuestra interioridad, de nuestra conciencia y de nuestro pensamiento que tenemos cada uno de nosotros, tampoco es irrefutable, en el sentido de que también podríamos estar autoengañándonos respecto de esa experiencia. Por tanto, no disponemos de ningún criterio infalible al 100% para determinar si tu madre es o no es efectivamente un robot. Lo sentimos, querido joven atribulado. Estaba intentando preguntarme para qué nos puede servir este caso y sobre todo la consulta que nos hace llegar este joven atribulado. Una de las maneras que tenemos desde la psicología, entre otras cosas, cómo tomamos conciencia de nuestra propia conciencia es a través del contacto con los otros y a través de la observación del comportamiento de esas otras personas, en este caso de tu madre. a través de la observación de cada uno de sus comportamientos y de la manera que tiene de responder tu madre a cada una de las situaciones que te planteas, uno empieza a preguntarse en qué medida ese comportamiento está programado. En ese sentido, comentaba antes al doctor Zayus que la escuela alemana nos da mucha información al respecto, desde la inteligencia artificial y desde el análisis computacional del comportamiento. Y esa es una de las grandes preguntas que se nos plantean hoy ante la vida, es hasta qué punto mi comportamiento está programado y puedo yo salir desde ese guión. Pero claro, lo hago a través del otro, que es mucho más cómodo. No podemos saber si tu madre es un robot. Pues comentábamos que a lo mejor una de las maneras que tendríamos de saberlo es ver si tiene algún tipo de interruptor o alguna cinta, ¿no?, donde puedas encontrar los diferentes discursos que le permiten resolver las diferentes situaciones que tú como joven atribulado le planteas a tu madre, desde llegar tarde por la noche hasta levantarte tarde por la mañana. Si alguna de estas situaciones te resultan incómodas, puedes cambiarle la cinta a tu madre o ver si tiene un repertorio un poco más amplio en alguno de sus cajones. Sí, pero esta cuestión además también nos lleva a un problema del que todos participamos. Es decir, que no podemos saber ni tan siquiera si cada uno de nosotros somos realmente autómatas. Pues como decía antes, la conciencia que tenemos de nosotros mismos, de nuestra propia conciencia, podría ser una programación, podría ser una experiencia falsa, en el sentido de que nos autoengañamos. Todos seríamos androides o autómatas y no podemos saberlo. Es decir, no podemos saber si somos realmente autómatas o no lo somos. De hecho, puede que tu padre se esté haciendo la misma pregunta. De hecho, es gracias al efecto que genera sobre mí el comportamiento del otro como yo empiezo a reflexionar sobre mi propio comportamiento, de tal modo que si todos fuéramos autómatas, responderíamos a una serie de cadenas sociales bajo las cuales también estamos programados y de las que no salimos. Efectivamente, se trata de una paradoja bien conocida y de la que no hay de momento solución, ni parece que la habrá. Finalmente, si la doctora Arbajosa no tiene más que añadir, podemos recurrir a un método de diferenciación entre humano y robot procedente del laboratorio de Lateral Vision, mediante un experimento de nuestro colega el profesor Palomus Wayne. Este consiste en sentarte frente a tu madre y decirle en voz alta, dirigiéndote a ella, la palabra reset. Si tu madre parpadea o muestra síntomas de inquietud o nerviosismo, no hay duda. En ese caso, tu madre es un robot. Querido joven atribulado, esperamos que nuestras reflexiones y observaciones te puedan ser de ayuda y ya sabes dónde nos tienes para cualquier otra consulta. Siguiente consulta. Barcelona, 5 de mayo de 2011. Estimados doctores, no quiero andarme con rodeos. Llevo muchos años ocultando mis verdaderos sentimientos y es en esta hipocresía donde solo puedo encontrar la razón que me lleva a estar como estoy, a tener complejo de payasa. Mi vida es una mala pesadilla, una mascarada, un sinsentido del que no soy una mera espectadora. Cada mañana me levanto en un mundo que no está hecho a la medida de mis convicciones, ni creo que de las de nadie. Sin embargo, me maquillo, me hidrato, me quito el pelo del bigote y salgo a la calle vestida de traje. Ando por el sentido correcto de la acera y del túnel del metro. Si acaso algún día decidiera cambiarme de lado, una gruesa fila de personas me haría un recordatorio empujándome con los codos y con las manos. Nunca se me ocurriría entrar al trabajo si no es con un aspecto lozano o con alguna frase hecha que me permitiera levantar la sonrisa de mis compañeros. Y, por supuesto, cuento con múltiples registros de voz, tantos que puedo caer bien a más de un gilipollas. Como soy mujer payasa, a quien más divierto es a los niños, aunque en el fondo todos se lo pasan muy bien a mi lado. ¿Qué más puedo decirles, queridos doctores? Supongo que mi problema es que, como buena payasa, soy sensible a la melancolía y a la jaqueca y me siento en la obligación de acudir a la consulta psiquiátrica para que sean otros los que me levanten la sonrisa y no falte a mi deber cada mañana. Firmado, Isabela Malabar. Querida Isabela Malabar, gracias por dirigirte a nosotros y mostrar confianza en nuestro consultorio. Vemos que eres consciente de algo que nos aqueja a todos los humanos socializados, que en este mundo moderno y civilizado tenemos que representar un papel social, muchas veces hipócritamente, puesto que de otra manera no podríamos sobrevivir en este medio tan competitivo y... Y donde es necesaria una máscara constante, ¿no? Para saber qué papel puedes jugar. En ese sentido hubiera sido peor que le hubiera tocado ser domador de leones o mujer trapecista, que las encontramos y muchas. Por otro lado, tú te has hecho consciente de esto, que en mayor o menor medida todos lo somos, conscientes, digo, de tener que representar un papel que en la mayoría de los casos pues no hemos escrito nosotros, sino que se escribe por la interacción de los individuos que forman la sociedad, y en ese teatro intersubjetivo te hayas inmersa y has reflexionado sobre él, te has observado a ti misma representando el papel y te has visto como una payasa. Quizá en el fondo de tu inconsciente has sentido, has intuido y vislumbrado que en efecto en el origen la risa se sitúa en una dimensión satánica. Cuando Adán y Eva se encontraban en el paraíso, quien llevó la risa al mismo no fue otro que Satán. En el paraíso, el único ser que se reía, recordemos, era la serpiente. Si pensamos en Dios, vemos que éste no ríe. Y si por el contrario nos imaginamos a un Dios que frente a su creación se riera, esa imagen se trocaría efectivamente en la de un demonio, un Satán. De este modo, hay una parte de ti que percibe de alguna forma esa dimensión satánica de la risa. Y cuando observas a todos los demás riendo, tal como sucede en ciertos tipos de paranoia, el malestar que experimentas es profundo e inquietante. Pero así, con la expulsión del paraíso, el hombre necesitó la risa para defenderse del horror. Con todo, por lo que la risa tiene de curativo, se puede ver ahora el lado positivo, y si tú lo ves, puedes entender que hacer reír a los demás no es nada perjudicial, puesto que está muy bien hacer feliz a la gente, ¿no? Claro, entendemos que en la mayor parte de las ocasiones suponga un sobreesfuerzo, sobre todo cuando te tienes que levantar pronto por la mañana y entrar al trabajo como si fuera aquella cosa que te produce la mayor felicidad de toda la semana. Probablemente la primera vez que tomaste conciencia de esto fue pues es una de esas mañanas en las que nos miramos delante del espejo y nos preguntamos, como hacen todos los payasos o los maquilladores cuando tienen que empezar a maquillar, y es ¿qué hago yo con todo esto? ¿Qué hago yo con este rostro que tengo enfrente? Sobre todo cuando te acabas de levantar y tienes que empezar a retocar y a perfilar los labios, levantar las cejas, levantar los pómulos también, pues seguramente, y todos lo hemos hecho, pues nos hemos excedido con el colorete o con el pintalabios, pues para parecer aún más una mujer payasa. Sí, el problema es que en esta sociedad del espectáculo, al ser consciente de que estás jugando un papel en el orden de la representación, esta distancia con tu propia máscara te produce un vacío respecto de tu propio papel en esa representación. Un cuestionamiento que te lleva, como bien dices, a la melancolía y a la jaqueca. Por lo menos, de momento, para estos síntomas podemos darte algún tipo de terapia o de propuesta para mitigar sus efectos nocivos. Y que no te hagan llorar y se te corra el maquillaje, que ya sería lo peor que te pudiera pasar. En el caso de la melancolía, una de las técnicas más interesantes y comprobadamente efectivas sería que contratases a un trompetista y fueses a las afueras de tu ciudad o de tu pueblo, en este caso Barcelona, fueses por ejemplo al monte, ¿qué monte hay, doctora, en Barcelona? El Tibidabo. Puedes irte, como dice la doctora, al Tibidabo, monte más o menos desierto, que no haya mucha gente, usted se sienta cómodamente en la campiña, el trompetista le coloca a usted a unos 300 metros de donde se encuentre sentada y le da indicaciones para que toque una melodía melancólica, precisamente una melodía triste y lánguida, ¿eh? Algo así como... Y mediante esta técnica, que se basa en la terapia conocida de un clavo saca otro clavo, usted puede vencer la melancolía a través de la melancolía, efectivamente. En el segundo caso, para mitigar la jaqueca, aparte de las conocidas técnicas de la digitopuntura, yo le recomendaría un poco de sexo. Viene muy bien para el dolor de cabeza, para quitarlo, quiero decir. Yo, perdona que le interrumpa, doctor Zayus, pero la terapia combinada siempre me parece muy efectiva. Y quería retomar la propuesta que le hace a nuestra amiga catalana de la trompeta. Y además, sabiendo cómo sabemos, porque ya nos lo cuenta en su carta, que cuenta con múltiples registros de voz, no hay nada que inspire más a una melancólica que se encuentra en una situación aislada en un monte desierto, podría ser el Tibidabo o el monte Sinaí, quién sabe, y con tantos registros de voz, que ante el sonido del trompetista ella responda con un aullido, algo así como ¡au! ¡Au, au, au! De esta manera conseguirá sacar de su interior esa melancolía y practicarla todas las veces que sean necesarios. Y ya de paso, si no tiene a mano a otro maromo, pues cuando terminen esta terapia puede ir con el trompetista y... En este caso, ayudándose del trompetista, metiendo la trompeta por detrás para que la salida del aire le resulte mucho más fácil hacia el exterior, ya que el trompetista hará soplar la trompeta por detrás. ¿Por detrás de dónde, doctora? Perdón, me he saltado una parte muy importante. Estamos hablando todo el rato de penetración anal. Entonces, no hace falta que se la penetre, lo que tendría que hacer el trompetista es recoger las nalgas con el final de la trompeta y justo por donde sale el sonido. Si es que a usted en unos primeros momentos le resulta difícil emitir este sonido porque se siente cortada, porque es una técnica que a lo mejor todavía no tiene desarrollada, entonces al soplar el trompetista pues puede ayudar a la salida del aire y del aullido. Muy bien, no sé si se nos queda algo en el tintero. Sí. Sobre la mujer payasa. Sí, a mí yo sé que el doctor Zayus no, ya lo hemos discutido en anteriores ocasiones, no está muy de acuerdo con la terapia de electroshock, y a mí es que ante la falta de energía, el insuflarse de vez en cuando un poquito de corriente eléctrica Me parece muy bien, sin llegar a una terapia de electroshock especializada u hospitalizada. De hecho, lo podemos hacer de manera ambulatoria y con objetos que tenemos muy cercanos. Sobre todo cuando tiene que salir del coche, si es que alguna vez lo coge para ir a trabajar, muy sencillo, con el mechero del coche. Encendido el coche y puesta en marcha la batería del mismo, podemos enchufar el mechero, apartarlo después y meter ahí el dedo. Eso nos dará una corriente y un calor que nos ayuda a eliminar la melancolía o a reducir al menos la melancolía, así como un poquito de speed, que tampoco nos va a sentar nada mal. Pero ya digo que un poco de melancolía tampoco está de más. El melancólico goza masoquistamente de algún modo de su melancolía y no quiere salir de ella. Este no parece ser su caso. Usted quiere que los demás le hagan reír. Parece que de algún modo usted se siente saqueada y que no recibe nada a cambio. Esta es una mentalidad retributiva de orden capitalista, mercantil. Usted hace reír a los demás y quiere a cambio que ellos también le hagan reír a usted. También podemos intentar sacar un beneficio de todo esto. De hecho, en España y en concreto en Barcelona se encuentra la primera asociación profesional. Hay numerosas escuelas y, como decía, asociaciones profesionales de payasos, con o sin fronteras. Como usted, hay multitud de payasos y de payasas más, así como otras figuras propias del teatro, prototípicas. Súmese a alguna de estas asociaciones profesionales y obtenga un beneficio de carácter económico o incluso puede reírse de sus otros compañeros payasos. Yo no tengo más que decir. Yo tampoco. Bueno, querida compañera catalana, si te animas a seguir alguna de estas recomendaciones y con esto reducir tu melancolía, nos sentimos más que complacidos. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Doctor Orbajosa, doctor Zayus, soy Pelayo Casasús, reporter del misterio. Hoy les traigo un documento espeluznante, una inmersión en las oscuras y profundas cloacas de la sombra humana. Porque cuando ya creíamos que todas las zonas salvajes de la mente habían sido descubiertas, cartografiadas, invadidas y convertidas en centros comerciales, PAUs o polígonos industriales, de pronto surge el colapso en forma de manantial de irracionalidad, el ansia por acabar con todo, la sed de sangre, ese malestar que solo se mitiga cuando salimos a quemar unos cajeros automáticos. El de hoy no es un viaje que esté al alcance de la mano de todo el mundo o que se deba emprender solo, porque nos vamos a aventurar en el mefítico territorio de una de las sectas más secretas de nuestro tiempo, el vodún afrogalaico. Un culto sincrético en el que se mezclan el palo mayombe, el meigallo y el dominio del árbol de la muerte y la retranca gallega. Para ello contamos con la inestimable ayuda de Madame Juanita la Baratera, antirreina de mambos, ounganes, meigas y merdeiros de toda Galiza. Lo que sigue es una entrevista que terminó por convertirse en un sacrificio humano. No sigan escuchando si están seguros de todo. Están avisados. Mis respetos, madame. Buenos días. Estoy encantada de estar aquí y de echaros una mano para que comprendáis lo que no habéis conseguido comprender solos. Bien, pues bienvenida Para quienes no la conozcan, Juanita la Baratera es una gran médium con poderes naturales. Si usted ha intentado todo, no sufra más. Aquí la tiene. Resuelve todo tipo de problemas, por muy difíciles que sean. Recuperar pareja, atraer personas queridas, predicciones, amor, felicidad, suerte, encontrar empleo, inteligencia, problemas con justicia, mal de ojo, cancelaciones de hipotecas, cura impotencia sexual, gingivitis, hemorroides, enfermedades crónicas, deudas, familiares molestos, limpieza con máxima eficacia, resultado garantizado al 100%. 100%. Impresionante tarjeta de presentación, gran sacerdotisa. ¿Puede explicar a nuestros oyentes de dónde procede toda esta sabiduría? Pues, hombre, de Burela. De años de contacto con los hermanos caboverdianos que trajeron su conocimiento y el gran poder del palo hace décadas. Por supuesto, hay una importante base de la tradición de las Armeijas que se fusionó con el bodón de Cabo Verde y también años de estudio de la cábala, el boy y los grimorios como el de la gallina negra o el infame texto Maclú del Necronomicon. También hubo una transmisión de poder que recibí de mi abuela a mediados de los 70. Interesante. En estos tiempos cada vez se oye hablar menos de estos temas. Incluso mueven a risa cuando se mencionan en voz alta. Es lo que queremos, ¿eh? ¿Que se rían de ustedes? Claro. Es la mejor manera de mantener el secreto. Lo que antes sabía todo el mundo, ahora solo unos pocos podemos hacerlo funcionar. ¿Pero hacer funcionar exactamente qué? Esta coreografía que los ignorantes llamáis el mundo, hombre. A ver, podría ser más específica. No sé, pónganos un ejemplo para que todos lo entendamos. ¿Cómo cree usted, por ejemplo, que Fraga sigue vivo? Pues no lo sé. Pues gracias a la unión de dos poderosos factores. Por un lado, el bril en forma de radiación que absorbió en su baño de Palomares. Y por el otro, porque un poderoso hechicero nacional católico le ayudó a patar con Lucifujo Rofocar. Ah, ¿y quién es ese Luciano Roquefort? Es un poder demoníaco que mantiene España unida, atada y reducida al infantilismo. Ya, y dice usted que el alma de Fraga está en poder de ese ser. Como lo es de muchos otros. ¿Y cómo es eso? Pero, hombre, ¿qué crees que es la hipoteca? Es un pacto de sumisión, igual que las vacaciones, la moda, los préstamos, el fútbol, la cerveza sin alcohol. Bueno, sigo sin entenderlo muy bien. A ver, te pongo otro ejemplo. ¿Recuerdas el edificio Windsor? Sí, claro, ese que ardió en extrañas circunstancias. No me diga que fue la ETA. No, hombre, no, por Dios. Su incendio fue el resultado de un pacto de sangre que hizo un poderoso banquero con la Goecia. En particular con un endriaco del fuego de séptima categoría y enemigo de mamá Brigitte, lo de mi poder. ¿Qué me dice? ¿El apellido de ese banquero no será Bo...? ¿Quiere enemistarse con el poder? ¿Qué me pasaría? Nos enfrentamos al mar maléfico de la potencialidad humana. Se le encarnarían todas las uñas de los dedos de los pies, las rodillas se le volverían de goma, los huevos del revés y el escroto de pana. Perdería la facultad del habla y le crecerían cerdas por todo el cuerpo. ¡Carajo! ¿Y habría alguna solución para evitar esto? Claro, un sacrificio a mamá Brigitte. ¿Humano? Casi. ¿Quién? Un banquero. Así contrarrestaríamos el pacto del Windsor, aunque esta vez nos serviremos de un porco para conseguir resultados. Son casi lo mismo. ¿Pero ahora? Hombre, mal vale prevenir, ¿no? A ver, ¿y qué me puede contar del ritual? Bueno, se trata de un ritual muy, muy antiguo, de antes de los mouros, para acabar de una vez con la usura y destruir la banca. Vamos a dirigir toda nuestra energía contra el Pidio Bolín. Perdón, ¿ha dicho Emilio Botín? No, he dicho el Pidio Bolín. Ah, ¿y por qué contra ese cerdo? Porque hay que focalizar la energía, pero nuestro objetivo será todo el sistema bancario. Ya entiendo, ya. No es nada personal, el Pidio. Bien, pues cuando usted quiera, madame. Empecemos. ¡Mamá Brigitte! ¡Mamá Brigitte! Ahora salmodien todas estas sucias palabras dirigiéndose al punto cardinal indicado. Al norte. ¡Banca! ¡Banca! activo circulante, cartera a su fijo, Euribor. Al este. Regreso, retención judicial, préstamo no amortizar, hipoteca subprime. Al sur. Problemas potenciales, deudores, índice de morosidad, recobrador, desahucio. Al oeste. BIRF IDEA SARC. Mamán Brigitte, ajuda-nos! Envíanos a tua força, o teu desejo de vingança, o teu poder, para que acabemos com esta sanzuja que o sangue nos chupa. Que perda os dentes, olhos, ouvidos e tentáculos, que lhe caia o pelo, as orelhas, os dedos, os caixeiros automáticos, a gana de comer, que se devore a si mesma e se funda nas cloacas, arrastrando consigo os seus traspos, burócratas, politicastros e brokers. Que se lle infestem os orifícios de larvas, vermes, escarabellos, carrachas, lendias, piollos e formigas. Que se lle convirta a boca en ano, sin por iso perder as papilas gustativas. E que desapareça un renxer de ossos, cando lle ordenemos o achiscar os dedos. Mamán Brigitte! Mamán Brigitte! Mamán Brigitte! E agora la cuchilla! Volva cada poder á súa morada, sen dano para os participantes. Adeus! Adeus! Adeus! Impresionante. Ha sido uno de los momentos más enriquecedores que he vivido. Estoy cubierto de sangre, sudor, excrementos y me gusta. ¡Qué peste! ¡Ay! Me encanta el olor de la matanza por la mañana. Estremecedor testimonio, ¿eh? Ahora solo queda esperar para ver si hay resultados. Recuerden que cosas así suceden a diario a poca distancia de sus hogares. Después de esta inmersión en el más recóndito abismo de la mente humana, doctora Orbajosa, doctor Zayus, les dejo con unos minutos de música tradicional. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora,